que se planteó que es el siguiente: ¿qué relación hay entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de la nación? Y entonces se empezó a decir que en realidad lo que pasaba es que en él se transformó en un tipo serio cuando escribió La riqueza de las naciones, pero esa cuestión de la teoría del sentimiento moral es muy menor y que en realidad es contradictoria con La riqueza de las naciones. Ese contradice. Claro, le responden, pero escúcheme, lo último que hizo en su vida fue la sexta edición de La teoría de los sentimientos morales. Él consideraba que era su libro principal. Bueno, pero estaba viejo, estaba No. Pero él admite en serio eso de La riqueza de las naciones. Lo que dice Amartya Sen es, no es más sencillo suponer que en realidad Smith era un tipo muy serio, muy coherente, sabía lo que decía, y que en realidad los libros no son contradictorios, sino que sencillamente son contradictorios y luego un recorte muy particular de La riqueza de las naciones. Y que si uno lee toda la obra de Smith y la lee con cuidado, va a ver que le están haciendo decir cosas a mí que no son más adecuadas. Todo el lío empieza con un problema de traducción. Porque en mí, en la teoría de los sentimientos morales, la construye a partir de algo que él llama simpatía. Y vamos a ver que La riqueza de las naciones dice: yo no apelo a la caridad del panadero para que me dé pan, sino a su egoísmo. No tengo que convencer que yo necesito pan, sino de que se lo puedo pagar y esto le conviene. Entonces lo que dicen es que la simpatía y el egoísmo se dan de patada. No puedo centrar un libro en la simpatía y el otro en el egoísmo porque se contrapone. Y lo que dice Amartya Sen, en realidad si uno lee los textos de Smith, efectivamente es así: simpatía no tiene nada que ver con el egoísmo, está hablando de otra cosa. Hubiéramos ahorrado mucho trabajo si en vez de hablar de simpatía utilizáramos el término moderno, que es empatía, es decir, ponerme en lugar del otro. Ponerme en lugar del otro. Lo que en realidad Smith quiere decir con simpatía es: él está preocupado, fíjese en el título, teoría de los sentimientos morales, es decir, cómo construimos una moral en una sociedad. En realidad, en esa época, había la construcción ius naturalista, o del derecho natural de la moral, es decir, la existencia de ciertos valores universales, que a partir de los cuales uno puede armar deductivamente todo un esquema de moral, que parte de ciertos valores universales. Y estos valores universales son: ¿qué es el hombre esencialmente? La búsqueda del derecho natural es buscar estos fundamentos esenciales del hombre. Es decir, el hombre esencialmente es tal cosa. En realidad, Smith lo que hace es construir una moral de energía, es decir, de lo que efectivamente hay. Es decir, en vez de la vía racionalista, la vía empirista. Y esta vía empirista es más o menos así: uno puede tener simpatía por el otro porque se puede poner en lugar del otro, es decir, entender por qué alguien actúa de cierta manera poniéndonos en lugar del otro, aunque uno de hecho no puede estar jamás en ese lugar. Es decir, yo me puedo imaginar cuán doloroso debe ser tener familia, pero obviamente no puedo estar en ese lugar. Sin embargo, puedo tener simpatía por una persona, mujer, que está dando a luz, en cuanto que debe ser muy doloroso, que me puedo dar cuenta sin necesidad de estar en ese lugar. Entonces lo que dice Smith es que uno se relaciona con la gente por esta cuestión de la simpatía, por ponerse en lugar de otro. Este sería el primer paso. En algún momento, uno, digamos, el que está padeciendo esta situación quiere que la gente le tenga simpatía, es decir, comprendan lo que le está pasando, porque siempre es mejor que te comprendan a que no te comprendan. Entonces el tipo quiere despertar la simpatía. Y para eso empieza a adecuar su forma de manifestar su problema a lo que se considera socialmente aceptable. Hay formas que no son aceptables y hay formas que sí. Me acuerdo hace un tiempo Menotti, el director de fútbol, que él decía que el fútbol en la década de 60, 70, decía que en aquella época se hacía fútbol del penal, no lo festejaba. Era una vergüenza, y si se ocurría festejarlo, tus nuevos compañeros se retaban, qué sé yo, andar festejando gol del penal. Hoy se saca la camiseta, se trepan alambrados, digamos. Son distintas formas y lo que hoy es aceptable en aquella época no lo era. Es decir, en este caso, el que está padeciendo la situación se pone en lugar del espectador y como quiere despertar su simpatía, manifiesta su problema, ya sea un dolor, una pena, una alegría, lo que fuera, manifiesta su situación en la forma adecuada al sistema social donde está. Pero no termina ahí la historia, porque él lo que va a decir es: bueno, en algún momento, cuando ese ejercicio se repite, aparece lo que él llama el espectador imparcial, es decir, la idea de que uno actúa como si siempre lo estuvieran observando, aunque no lo observen. O sea, introduce dentro de sí mismo estas normas de conducta y actúa como si lo estuviesen observando, aunque no lo observen, aunque sabe que no lo observen. Digo, uno pasa por al lado del kiosco del diario y el kiosquero no está, uno no se apana el diario. No porque tenga miedo que lo vean, sino porque no se lo apana, porque no corresponde, porque interiorizó ciertas normas y reglas de conducta. Fíjense que ahí la vida es empírica, o sea, cada sociedad va a generar sus propias normas, pero además las normas no son universales, sino que hay un cierto relativismo moral, o sea, cada sociedad genera sus propias normas y reglas para relacionarse. Él sigue por este lado y entonces dice algo así como: bueno, miren, en sociedades como las nuestras pasa una cosa que es detestable, pero pasa, que es que la gente admira no al que sabe más, sino al que tiene más. Es admirado a aquel que tiene más guita, al que tiene más. Esto es lo que es importante. Esto es horrible, desde el punto de vista ético dice es horrible. Hay que pensar siempre que Smith, en realidad, desde el punto de vista filosófico, es un estoico, es decir, no es un tipo que vende mucho para juerga, es mantenerse con una vida de estrechos consumos y todo lo demás. Como admiramos al que tiene más, queremos ponernos en el nivel del que tiene más, queremos ser iguales que el que tiene más. Y para eso vamos a ponernos a trabajar más, a hacer más cosas para poder estar en el lugar del otro. Y esto viene por la envidia, es un espanto, pero es así. Es como si una mano invisible nos llevara a actuar de manera tal que vamos a favorecer la mejor situación de la sociedad. O sea, todos producimos porque queremos que nos admiren y queremos tener vida, pero en definitiva, esto es como una mano invisible que hace que la sociedad logre su mejor situación. De ahí aparece la idea de la mano invisible como aquello que asigna los recursos de la mejor manera posible. Esto, por supuesto, muy resumido, las ideas centrales de la teoría de los sentimientos morales, donde lo que ocurre es que tomaron simpatía, como diríamos, aprecio. Cuando me da simpatía es un término técnico que quiere decir ponerse en lugar de otro. Entonces él busca esta construcción de la moral. Pero esta construcción de la moral en el plano económico lleva a que se produzca lo máximo posible dentro del sistema, porque todo el mundo quiere estar arriba de todo. Después, ¿qué quedaban? Las lecciones de Glasgow, es decir, estos apuntes que se habían tomado de las clases. De las lecciones de Glasgow hay una parte que es económica, que después la vamos a ver, y hay una cuestión que sí es muy interesante, porque en realidad Mink escribió un artículo que se llama Los antecedentes de la ilustración escocesa en la obra de Marx, pensando en esto de Smith y sobre todo pensando en toda esta teoría de los cuatro estados. La cosa en realidad es toda una disputa, pero Mick tiene un libro sobre entero sobre la teoría de los cuatro estados, que cuenta toda la historia, pero la historia es más o menos así. Digamos, llegan los europeos a América y encuentran una serie de pueblos originarios ahí, tipos que creían la Biblia, y Dios creó Adán y Eva. ¿Y estos tipos de dónde carajo salieron? Esta es la primera pregunta. O sea, hay un montón de gente que no se sabe dónde vino. Una solución es decir, no son seres humanos, ya que están, nos matamos a todos, pero bueno, digamos, sacando esta solución trivial, la otra solución, y empiezan a aparecer distintos trabajos intentando entender de dónde vinieron estos tipos. Porque si hubo una sola creación, hubo una sola. O sea, que todo lo que hay sobre la Tierra deriva de la creación original. ¿Y estos tipos de dónde vinieron? Y hay durante mucho tiempo una serie de hipótesis, que se llama los chinos que vinieron a parar cruzando el Pacífico, los japoneses, una serie de hipótesis, son realmente plausibles algunas. Me acuerdo una vez, estaba él en cara con mi primo, y se vio que ellos que vienen allá, era un cuya con una japonesa, evidentemente turista, eran iguales, son iguales. Como decía el gran guitarrista argentino Falú, en una casa un amigo estaba en Japón, había ido a decir en Japón, y decía que estás lleno de pollas. Porque son, hay muchos rasgos fisionómicos similares. Bueno, esta fue una interpretación distinta, interpretaciones. Estos tipos se visten así, si se visten así, igual que en aquellos de tal lado, cómo llegaron estos tipos hasta acá, porque tienen las mismas costumbres. Hay todo un desarrollo de intentar explicar esto. Lo interesante es que en algún momento alguno de estos tipos, básicamente a Montesquieu y a Smith, se les ocurrió la siguiente idea. ¿No será que tipos que producen los bienes que necesitan para vivir en forma similar generan costumbres similares? Es decir, más o menos vamos a un materialismo muy mecanicista, pero materialismo al fin. La idea de que la base económica va a determinar toda la superestructura que viene después. Y entonces él empieza a analizar esto. Y va a decir que la sociedad pasa por distintos niveles de civilización, digamos. Primero están los recolectores cazadores. Es decir, los tipos que venden la casa, la pesca, recolectar algunos frutos. Los recolectores cazadores está roto, sobreviven de esto. Y fíjense, ¿qué propiedad puede haber ahí? Ninguna. Todos de la comunidad, todos de la comunidad. Propiedad ninguna. No hay, por lo tanto, leyes civiles. ¿Para qué? No hay propiedad. No hay. ¿Quién gobierna? Democracia participativa, todos. A lo sumo, cuando hay algún problema grave, se elige uno para que se haga cargo del problema. Pero por esa ocasión, para votar, cuando superaron el lío, se busca otro. Entonces hay una primera etapa donde no hay leyes, donde si alguno de ustedes vio una película que se llama Los dioses deben estar locos, película muy vieja, a veces la dan por cable. La historia es un pueblo muy primitivo, que se llama Bosquimán, o algo así. ¿Es que se le cae la botella, ¿Qué? La que tiene la botella, sí. Empiezan contándote como que son como 10 minutos de un documental antropológico. Te cuentan cómo viven los tipos, cuando matan a un bicho le piden perdón, ¿viste? Todo, toda la cosa antropológica, ¿no? La descripción de cómo viven estos tipos. Pero en algún momento se escucha un trueno que pasa por el cielo y los dioses le tiran un regalo. El trueno en realidad es una avioneta y el regalo es una botella de Coca-Cola vacía. Ahora, cae la botella de Coca-Cola. En principio es muy útil, para sirve para alisar el cuero de la serpiente, para machacar el grano, es una cosa maravillosa. Los dioses les han hecho un regalo impagable, algo que sirve para montones de cosas. Pero hay una. Como hay una, empiezan los líos. Empieza que la propiedad privada, empieza la quiero yo, tener la boda, me la a mí, ¿qué hacemos con esto? Hasta que se arma tamaño de pelote en la tribu, que se reúne el consejo, agarran a un pobre Gil, le dan la botella y dicen, anda, volvés a dar a los dioses al fin del mundo. Es decir, para esa ocasión eligen a uno que se haga cargo del tema. Y después empieza otra película, digamos, que es sensacional, que a medida que el tipo se va acercando a la civilización, el choque de este tipo y de la cultura de este tipo con las grandes ciudades. Espectacular la película. Pero digo, esta idea es que esto no tiene leyes, no tiene nada. Nada, propiedad de qué. La propiedad es comunitaria. Ahora, ¿qué fue lo primero que se dice con la antropología hoy? Esto se discute y se supone que la fase 2 y la fase 3 pueden ir juntas. Pero digamos, admiten que él las pone como secuenciales. Después, ¿qué viene? La domesticación de los bichos. Es decir, aquellos pueblos nómadas que se dedican a que producir leche, producir cuero, carne, etc. Como decía Les Luthiers, nómades en dos sentidos. Nómades porque andaban con los bichitos de un lado para el otro, y nómades porque no eran nómades de 40, 50, eran grupitos chicos. Y dentro de esos grupitos chicos, donde la riqueza son los animales, ¿qué empieza a aparecer? Y la ley que protege los bienes muebles, es decir, los que se mueven, es decir, los ganados. Si la riqueza es ganado, vos lo privado protección es el ganado. Por lo tanto, el que es enganchado afanando ganado, a ese lo mata. El cuatrerismo no se podía hacer porque en realidad la riqueza es esa. Pero lo interesante es que junto con esto, dice Smith, que aparece las diferencias sociales. Porque ahora tengo algo que se puede acumular. Antes no, ahora tengo algo que se puede acumular. Y si tengo algo que se puede acumular, algunos tienen la posibilidad, por lo que pueda, acumular más que otros. Y a la corta o a la larga, estos que tienen el poder económico terminan teniendo el poder político. Es decir, aparecen como los señores de la tierra y los dueños del poder político. Entonces, junto con el paso a la vida, que sigue siendo nómade, pero la vida vinculada a la crianza de los ganados, y qué sé yo, aparece el derecho civil, el derecho a propiedad, pero además aparece un sistema de gobierno. Tercer estadio, la agricultura. Y ahí es más complicado, sedentario, ya vivimos en un lugar, producimos ahí, y aparece qué cosa, la propiedad inmueble, el dueño de la tierra, ya la tierra no es por donde uno pasa a comer. Digo, hoy estas rotaciones nómades de ganado, no solamente no han desaparecido, acá en la Argentina son muy importantes. Son muy importantes. Tanto en el noroeste, que tiene las tierras de Granada, como los mapuches en la Patagonia, que todavía tienen tierras de veranada y tierras de invernada, y se mueven con los bichos. Cuando tú llegas a la agricultura, te tienes que sentar, hay que sembrar, hay que preparar el terreno y todo lo demás. Aparece la propiedad inmueble, de quién es esa tierra. Y se empieza a desarrollar entonces ya gente más establecida, vive en Palacio, desarrollo de las burocracias estatales, que sea, hasta llegar al cuarto estadio, que es el estadio comercial, que es en realidad el que lo va a estudiar en la riqueza de las naciones, que es el estadio moderno. Pero él lo plantea como una sucesión de estadios y una sucesión mecanicista de estadios, es decir, cada uno decide lo otro. Y lo interesante es que la superestructura jurídica que hay sobre esto depende de esta base, es decir, muy a la línea de Marx, muy a la línea de la base determina la superestructura, las relaciones que se dan abajo van para arriba. Después de eso, tiene un capítulo que es muy interesante, es el que tienen por ahí fotocopiado, donde Smith trabaja las ideas de economía de esa época. En eso, en esas pocas cosas que plantea sobre economía, después hay cosas que vemos sobre el texto, pero las ideas principales cuáles son. En primer lugar, va a retomar la idea del oficiócrata. En primer lugar, es una sociedad donde lo que tenemos es productores simples que intercambian mercancías entre ellos. Productores simples que intercambian mercancías entre ellos. Es decir, lo que Marx llamaba un sistema mercantil simple. ¿Qué quiero decir con productores simples? Que no tenían trabajo asalariado. Ellos producían para un mercado y vendían, que son todos productores independientes. Si son todos productores independientes, entonces el precio natural de un bien va a ser igual a quién? Al salario natural, porque todo una vez que descontaste los costos, todo salario. ¿Sí? Y el que va a tomar la decisión de qué producir, ¿qué es? El productor, que va a dirigir su producción hacia aquellos sectores que le ofrezcan un salario mejor. Ejemplo sencillo. Una señora que teje en su casa con una maquinita de tejer. Tiene que decidir qué va a tejer, pulóveres o bufanda. ¿En función de qué lo va a decidir? En función de que si los pulóveres están más caros que la bufanda, viceversa. Si la bufanda está más cara, le conviene tejer bufanda. Si los pulóveres están más caros, le conviene tejer pulóveres. O sea, pensando en obtener su mejor salario, su mayor ingreso que todo salario. La decisión la toma el productor directo. Sociedad mercantil simple, producción para el mercado, la decisión la toma el productor directo. ¿Cómo se produce el incremento de la producción? ¿Por qué se produce más? Y ahí él introduce una idea que después repite casi textual en La riqueza de las naciones, que es la idea de que lo que origina el crecimiento de la producción es la división del trabajo. Es decir, dice él, el ejemplo más clásico de la historia de la economía, la fábrica de alfileres. Un tipo solo haciendo alfileres podría producir una serie, 200 por día. En cambio, 10 tipos dividiendo la producción de alfileres en 10 operaciones distintas pueden producir hasta 48.000 por día, pueden producir muchísimo más. ¿Por qué es esto? Bueno, esto se debe a que en la línea de producción pensada así, aún el mantarambana termina haciendo lo que le toca hacer bien. Si lo único que tiene que hacer es cortar un pedacito de alambre, lo terminas haciendo bien. Entonces la primera cuestión que tiene que ver con esto es que se simplifica la tarea y se facilita mucho trabajo. A ver, un ejemplo sencillo como para que entiendan en qué está pensando él. Y de paso los costos que trae. si uno toma una tela tejida con un telar de impresión, una cosa de esta, obviamente la productividad es muy alta, dependerá más de la tejida, pero recordemos que esto empezó en la industria textil, ¿no? Empezó haciendo prendas de vestir. Por supuesto, en un día de trabajo se puede producir una enorme cantidad de remeras. Bueno, pues si todo lo hace la máquina, y la tarea que tiene que hacer cada productor es muy limitada. El productor es casi un apéndice de la máquina. Comparen esto con los telares tradicionales, las teleras en Belén, en Catamarca, ese tipo de cosas. La productividad es mucho más chica. Hacer un poncho le lleva por lo menos un mes. Tiene otra connotación. Digo, ¿por qué siguen existiendo? Porque hay gente que nos gusta tener cosas artesanales, pero en realidad para vestirnos usamos esto. Otro pasaría a pasear o para tener el poncho, pero realmente, pero ¿qué pasa? Tejer como tejen estas teleras no es para cualquiera. Es decir, la primera cuestión es que cortar un alambrecito o aprender a manejar un telar mecánico es una tarea relativamente sencilla. Ustedes piensen que los chicos a los 4 años estaban trabajando en la fábrica. Quiere decir que era fácil de aprender lo que tenían que hacer con el telar mecánico. Lo otro son años de aprendizaje. Aprender a tejer con un telar, si es telar vertical y acenical, ni se puede. Aprender a tejer es una tarea muy complicada. Hay una, ¿cómo se llamaba esta mujer? Una telera santiagueña. Justa, no me acuerdo ahora el nombre. Es muy curioso, si van alguna vez, en general es una ruta medio esquivada porque es más larga. Y es la ruta 9, ¿no? La ruta 9 llega a Tucumán, lo que pasa es que nadie va por la 9. Porque es más larga y estrecha bolsa. O sea, que nuevamente van por la 34 que hasta Rosario y Santiago de un solo tiro. Y una vuelta fuimos por ruta 9. Cuando salí del norte del cordobés, pasaba Villa María del Río Seco, entras en un desierto, peleonando unas salitrales, cargar combustible antes, porque hay 400 kilómetros que no hay nada. Y ya cuando se están acabando los salitrales, allá a lo lejos, se veía unas cosas coloridas en la ruta. Pero bien, de lejos. Cuando llegamos allá, los teleros cuelgan a lo largo de la ruta, están todos los ranchitos detrás, y que a lo largo de la ruta todas las mantas, todas las cosas que ofrecen en venta. Son los 50, ¿cómo se llama? Loreto. Son 50 kilómetros antes de Santiago. Entonces paramos, Justina Morales. Paramos en la de esta telera, Justina Morales, una telera de la puta madre. Y compramos un poncho, qué sé yo. Y años después, veníamos de Salta, que veníamos del norte. Llegamos de vuelta a donde estaba todo esto, pero no sabíamos. 2 años, 3 años después. Andate, y del otro lado andás a ver cuál es el puesto de Justina. La queremos saludar. Entonces, paramos en otro, sale un señor, y le decimos, mire, no nos ofrece nada porque en realidad le queríamos hacer una consulta, nomás estamos buscando a Justina Morales. ¿Usted sabe dónde es? Sí, es mi mamá, es el de padres a hijos, porque eso es una tarea artesanal que costaba mucho aprender. En la época medieval, para llegar a ser un herrero tenías que pasarte 7 años estudiando de aprendiz. Después no te podían poner a trabajar de carpintero, porque te pasaste 7 años para ser herrero y necesitabas 7 años más para ser carpintero. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Marx, porque es muy importante lo que va a hacer Marx con esto. Pero esta idea ya está en Smith. La división del trabajo lo que permite es que no necesites 7 años para formar un tipo. Le enseñás a cortar. Lo otro cuesta mucho aprender. Entonces, si vos querés tener a toda la población vestida con un tejido manual, no podés. No te alcanza la zona de trabajo. ¿Verdad? Y quedó como cosa para un público que le interesa eso. en parte que me interesa eso, pero en general, la revolución industrial lo que hizo fue eso. La revolución industrial, piensen ustedes que no se había producido. O sea, lo que lo mata es lo que le complica la vida es mí. Y por eso sus análisis tienen cosas medio raras, es que él vive la revolución industrial, se está produciendo cuando él vivió. Perdón, profesor, me acuerdo otro, un ejemplo que había leído una vez. El McDonald's es un ejemplo de lo mismo. Un tipo decía, en el McDonald's no hay un solo cocinero profesional. Y hay un tipo que sabe cortar el tomate, otro sabe poner el pan, sí. Pero no hay un artesano. Toda línea. Claro. Bueno. Y ser un cocinero, un chef lleva toda una vida de aprender. Malman es una cosa, el tipo que hace McDonald's es otra. Claro. Es otra historia. Ahora, lo interesante que está en el fin es que junto con que él te describe las virtudes de la división del trabajo, te dice, ojo que esto es jodido para la gente. Después, la teoría de la administración tomó la división del trabajo, pero recién en la década del 60 se recuperó esta idea de que esto puede ser jodido para la gente, que la gente necesita otro tipo de estímulo. Pero Mill ya lo había visto, y lo dice, miren que esto es jodido para la gente, esto no es buena cosa. Entonces, la primera cosa es que hasta el mata la mana, de tanto reiterar una acción, la termina haciendo bien. Segunda cosa que tiene que ver con que crezca la producción con la división del trabajo. No hay tiempo muerto. Fíjense, por eso él dice que en la agricultura está limitada la división del trabajo, porque estabas limitado por el sol. Vos podías trabajar aquí por el ciclo biológico. En cambio, en la industria vos podés dedicarte a hacer una sola cosa todo el tiempo. En la agricultura vos tenés épocas en las cuales no te alcanza la gente. Entonces trabajan todos a los búhos más los que llegan de afuera, los peores golondrinas. Tenemos lejos la cosecha de uva en las zonas vitivinícolas. En el momento de la cosecha, todo el mundo a trabajar y todo lo que se consiga. Ahora, en invierno, una vez que hiciste la cosecha, tenés varios meses donde tenés un pomo. Así se llaman tareas culturales, preparan, cortar un poco las ramas, pequeñas tareas de preparación para el año siguiente, pero en realidad no hay mucho que hacer. En cambio, vos en la industria podés planificar y trabajar al mismo ritmo todo el tiempo. Pero la segunda cosa es que no hay tiempo muerto. La tercera cosa, que es muy interesante, dice, a veces, voy a decir a alguien, después lo voy a explicar un poco más, alguien que se quiere ahorrar laburo, hace en la línea de producción algún invento que le permite trabajar menos. Fíjense que está surgiendo la revolución de la vida, sin pensar de que un obrero que esté trabajando puede inventar algo nuevo en una máquina. Esto ya viene demasiado tecnificado, pero en aquella época era pensado y te cuenta caso de eso. Lo interesante es que cuando escribe 1762, cuando dice esta clase, dice algún esclavo que quiera ahorrarse el trabajo, y cuando escribe La riqueza de las naciones en 1776 pone algún niño que quiere irse a jugar con sus amigos. Interesante. Todavía no está del todo la revolución industrial, pero ya aparece uno de sus fenómenos más terribles, el trabajo infantil. Ya él está hablando de trabajo infantil. ¿De dónde lo sacó? Tiene que haber habido trabajo infantil en ese momento, si no, ¿cómo lo inventó? En los libros de historia no he encontrado nadie que me diga cuándo empezó a desarrollarse el trabajo infantil. Pero es evidente que lo hay, porque dice un niño que quiere ir a jugarse con sus amiguitos. Está hablando de un chico, ¿de qué está hablando? Quiere decir que ya había trabajo infantil. Pero aclarar estos descubrimientos empíricos, si no hay un filósofo que le den sentido, no sirven. Es decir, un descubrimiento, si yo no lo puedo contextualizar, no lo puedo dar todo el sentido, no sirve. Tiene que haber, digamos, un descubrimiento empírico, si lo puedo ver, pero si no tengo un filósofo, es decir, un ingeniero, alguien que sepa cómo es esto, la utilidad que se le puede dar es muy limitada. Más o menos estos tres motivos, con esta cuestión de cambiar el esclavo por el niño y todo lo demás, reaparecen en La riqueza de las naciones. Esto lo deja sexual. En la riqueza de las naciones, y bueno, está esta cuestión de que el precio natural es igual al salario natural. En la riqueza de las naciones, vamos a hacer un pantallazo general, después la vuelta que viene lo trabajamos sobre el tema. Él empieza con esta cuestión de la división del trabajo y todo eso. Más o menos se está apuntando al mismo, pero aparece, ¿qué cosa? Aparece el capitalista, el dueño de las máquinas. Con lo cual, ya el precio natural no puede ser igual al salario natural, y el precio natural va a tener que incluir algo referido al beneficio capitalista. Lo primero que dice es todo lo que tenemos, nuestras fichas, nuestras cosas, todo salió del trabajo. Es decir, frente a los fisiócratas, que el excedente surge en la producción, no es como los mercantilistas, que es un excedente comercial. Los fisiócratas es un excedente que surge en la producción agrícola. En el mito, el excedente surge en la producción cualquiera, porque toda producción hace falta trabajo. Entonces, la primera cuestión es que todo lo que tenemos viene del trabajo. Cuando él hace lo de la división del trabajo, aparece un problema. Uno de los tantos problemas que aparecen en Smith. Empieza a hablar de una cosa y sigue hablando de otra. Fíjense, él dice, bueno, uno corta la cabecita, otro, y sacamos los alfileres. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si uno se fija, va a ver que todas las cosas que tenemos puestas, en general las hizo algún otro, si las compramos. ¿Sí? Entonces, fíjense, él dice lo que es lo mismo, y no es lo mismo. Una cosa es decir, en una fábrica de alfileres tengo un grupo de tipos que trabajan, en aquel caso en cooperativa, ya en el otro con un patrón, a fabricar alfileres. Entonces uno corta, hace yo. Esto es una división técnica del trabajo. ¿Y en qué me hace pensar? Sí, en un capataz, en un propietario que me diga que es cada uno. ¿Y quién organiza la producción? ¿Quién dice que hace falta dos tipos cortando y uno pegando la cabecita del alfiler y uno al revés? ¿Se ve esto? Cuando yo digo que todo lo que tengo puesto lo compré en algún lado, fíjense que salté de una división técnica del trabajo a una división social del trabajo. ¿Y quién nos dice a cada uno que es lo que tenemos que producir? ¿Nadie? ¿El mercado? Nadie. ¿El mercado? ¿Se ve? Entonces él empieza con la división del trabajo, salta de la división técnica a la división social. Y cuando saltas a la división social vas a parar a qué cosa, al mercado. Y cuando vas a parar al mercado vas a parar a qué cosa, al precio. Porque las cosas se compran y venden por algún precio. Entonces esta línea lo lleva al precio. Y es cuando él empieza a trabajar con el tema del precio. ¿Cómo se arman los precios del mercado? Y entonces, ¿qué me va a decir? Bueno, acá estaba, lo vimos la vez pasada, la diferencia entre variables naturales y el mercado. Es decir, hay un precio natural y un precio de mercado. El precio del mercado gravita alrededor del precio natural. Ahora, cuando llega ahí, cuando llega la necesidad de hablar del precio, él va a elaborar, puede suceder con el fin, dos teorías del valor del trabajo como mínimo. Como mínimo, se puede encontrar como varias más, pero digamos, como mínimo dos teorías del valor del trabajo. Que él cree que es una, pero son por lo menos dos. Y ahí se hace un lío terrible. Mírenlo. Es íntimo un poco, pero. Entonces quedó borrado. ¿No hay borrador? Pero es interesante, si tengo borrador. Bueno, no hay, no hace falta. Fíjense lo siguiente. si yo en 10 horas de trabajo genero 4 monedas de oro, ¿sí? Si yo en 10 horas de trabajo produzco una camisa, ¿sí? Si yo en 10 horas de trabajo produzco 2 bolsas de trigo, y yo sé que un salario es equivalente a una bolsa de trigo. Yo tengo que dar al obrero el equivalente a una bolsa de trigo para que pueda vivir. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. ¿Cuánto vale una camisa? 4 pesos. ¿Sí? Ahora, de los cuales 2 pesos son para pagar el salario, más 2 pesos que me quedan de beneficio. Porque si en 10 horas produzco 2 bolsas de trigo, una bolsa de trigo vale 2 monedas. ¿Estamos, hasta que se sigue? Pregunto. Si yo lo analizo desde el punto de vista del trabajo, ¿cuántas jornadas de trabajo tengo yo en la camisa? 2. ¿Una o dos? Una. Fíjense que yo con mis 4 pesos puedo contratar a 2 obreros. ¿Sí? Ya que tengo 2. Pero en realidad la camisa me llevó una jornada. Como bien dijeron ustedes. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. Esto es el trabajo incorporado. Este es el trabajo que se puede comandar, que se puede... labor comande, dice la traducción, que se puede comandar, del cual se puede disponer. O sea, ¿cuánta gente puedo yo contratar con lo que vale esta camisa? Como es fácil ver, son 2 teorías, son 2 cosas distintas. Esto lo confunde y termina hablando como si fuera una teoría, son 2. O sea, la del trabajo incorporado y la del trabajo que se puede adquirir. Después cuando vemos David Ricardo, vamos a ver que Ricardo qué hace. Sistemáticamente se pelea con Smith en estas cosas. Lo retoma Smith y empieza a decir, bueno, pero esto en realidad no puede ser así, si no tiene que ser asado, todas estas incongruencias de Smith no las inventé yo, están en Ricardo. Ricardo fue agarrando uno por uno e intentando resolver esas cosas que no le dan. Ahí tengo 2 teorías. Ustedes mismos lo vieron. 1 o 2, ahí están. Están las 2. ¿Cuál es la de Smith? Puedo leer cualquiera de las 2. Por razones que vamos a ver más adelante, a mí me parece que es esta. Pero se puede leer al revés. Están las 2, no se puede discutir. Están las 2, además, en el capítulo 5 de la riqueza entreverada. Está hablando de una cerca a la otra. Entonces te vuelve loco el tío. Pero ahí tenés una primera cuestión. Otra cuestión es cuando vos decís, él tiene un problema. Tiene que definir mínimo el precio natural. Y entonces define el precio natural y lo va a definir de la siguiente manera. El precio natural es igual a las rentas naturales más los salarios naturales más los beneficios naturales. Un precio va a ser natural cuando alcance exactamente para pagar las tasas naturales de salario, beneficios y rentas. ¿Qué es el beneficio? ¿Qué les parece a ustedes que es el beneficio? ¿Qué es el salario? El precio del trabajo. ¿Qué es el beneficio? El precio del capital. ¿Qué es la renta? El precio de la tierra. Es decir, tenía un problema, tenía un precio. Y lo definió con otros 3 precios, con lo cual ahora no tiene un problema, tiene 3. ¿Te dan cuenta? O sea, si tiene que definir un precio, para definir lo que usa, 3 precios, y ahora tenés 3 problemas, no uno. Por lo tanto, una vez que llegó hasta acá, ahora que necesito una teoría de distribución. No puede escapar de una teoría de distribución. Tiene que explicar cómo se distribuye el producto entre estas tres cuestiones. Ahí surge otro problema típico de mí. A ver, supónganse que yo digo, tengo un precio de 100, de los cuales 30 son de renta, 30 son de salarios y 40 son de beneficios. Ahora, por alguna razón, los salarios subieron a 40. ¿Cómo modifico el resto? Sí. Sí. Y de otra forma lo puedo hacer. Bajando alguna otra cosa, digamos la renta. ¿Ven? ¿Ven que son dos teorías distintas? Si yo digo que el precio es la resultante de sumar las tres cosas, es la teoría de la composición, de la suma. Y me puede dar más que antes. Si yo digo, como dice en otro lado Smith, Smith lo plantea así, en el origen era todo salario natural. Cuando aparece el dueño de la tierra, hay que deducir de esto que originalmente se lo llevaba todo el laburante para pagarle al dueño de la tierra. Hay que deducir, hay que restar. El valor es el mismo. Yo le voy restando para darle al dueño de la tierra al dueño capital. Pero los 100 son los mismos. Ahora, si uno analiza esto, fíjense, esta es la teoría de costos. Si yo voy a elaborar la teoría del valor trabajo con mi costo, con todos los chiches, la única que puede tener sentido es esta: mantener el valor, porque el valor me lo determina la cantidad de trabajo. Lo otro es cómo se reparte, pero el valor ya está dado. ¿Sí? El valor son los 100 que los determina en la esfera de la producción. Por lo tanto, la única coherencia con una teoría del valor trabajo en serio es mantener el valor y si gana más uno, gana menos otro. Pero eso es Ricardo es el que va a decir claramente eso. En el MIT están las dos. A veces sube, a veces se mantiene igual. Y él cree que hay una sola. Estos son los ríos del MIT. Él cree que hay una sola. Ahora. Necesitamos a la teoría de la distribución. Hasta acá llegamos, pero ahora acá tenemos un punto en el cual no podemos seguir. Ahora tengo que determinar cómo se determinan rentas, salarios y beneficios. No es fácil. Por ahora renta lo dejamos, después lo vamos a retomar. Lo más interesante además son salarios y beneficios. Respecto a los salarios, el MIT inaugura una cosa que son todas las teorías de salario de subsistencia. Es decir, el salario tiene que alcanzar para reproducir a la familia tipo. Es decir, al tipo, la tipo y el otro. Para asegurar que siempre hay clase obrera, que siempre hay quien hacer laburar. Esto se puede traducir en un quantum de bienes, una cantidad de cosas que compra una familia obrera para mantener. Y este quantum está social e históricamente condicionado. No es un salario de subsistencia biológico. Cada época tiene su salario de subsistencia. Eso, en ese sentido, es muy claro, aunque es parte de la base de que estamos efectivamente en un sistema casi de subsistencia. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, salario natural y salario de mercado. Salario de mercado gravita alrededor del natural. El natural es esta cantidad de bienes necesarios para mantener a la familia. ¿Qué es lo que pasa si el salario de mercado está por encima o por debajo del salario natural? Y él dice que hay dos mecanismos de ajuste. Pues entre salario natural y salario de mercado se tienen que igualar. El primer mecanismo de ajuste es la ley del garrote. Es decir, esto es muy importante. En Smith una fuga, una pelea. En el neoclásico, esto vamos a ver, es cada cual le toca lo que le corresponde y hay que resignarse. En Smith no es así, en Smith es una puja entre dos sectores. ¿Entre quién? El que quiere cobrarlo más y el que quiere pagarlo menos. Es decir, entre los obreros que quieren ganar toda la guita que se pueda y los patronos que si por ellos fueran no pagarían un mango. Y acá está la discusión, pero ahí funciona la ley del garrote. Es decir, los capitalistas tienen el garrote y los otros tienen un coso de un mondadientes. Entonces, ¿quién va a ganar? Te dice, es muy difícil que el salario suba por encima del salario natural, sencillamente porque los otros hacen acuerdos, están prohibidos los obreros, están en el gremio, un empresario puede estar un año sin trabajar y igual puede vivir, un obrero no trabaja una semana y se muere de hambre, o sea, tiene demasiado poca fuerza el sector obrero como para pelear en igualdad de condiciones y lograr mantener por encima el salario de mercado con respecto al natural. Hacia abajo y hacia arriba hay otro mecanismo, este es hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba hay otro mecanismo de aquí, que es la teoría económica de la población. Fíjense la siguiente idea: si suben los salarios, hay más gente. Si hay más gente, pronto hay más oferta. Y cuando hay más oferta de algo, baja el precio. Hay una respuesta muy rápida en la población al incremento de salario. Y esta respuesta muy rápida a la población al incremento de salario va a generar que la mayor población presione en el estado de trabajo, todo más en el laburo y va a tener que bajar. Al revés. Si los salarios son muy bajos, va a haber menos población, va a haber carencia de obreros. Los empleadores van a tener que pagar más. Esto Marx le pegó como en bolsa, porque es bien con esto. Y sin embargo, algo de razón no me tengo. Lo que pasa es que son dos épocas distintas. Recuerden lo que yo les dije, había trabajo infantil. Por lo que dice Smith, si no, ¿de dónde lo saco que había trabajo infantil? Trabajo infantil era infantil, nos jodamos, a los 4 años a la fábrica. Muy pequeños, además hacían falta porque como los telares se cortaban y los únicos que podían meter los deditos para atar eso, a veces cuando se perdía un dedito, puta que importante eran los chicos. El trabajo infantil era sexual. Para ti es lo siguiente: Smith habla de tasas de mortalidad infantil del 50%. Es una familia tipo para poder mantenerse, que yo he visto que en general las madres de los sectores obreros necesitan tener 4 hijos para que los sobrevivan todos. Eso no está bien. Estamos hablando de la mitad de los chicos del sector obrero se morían de niños. Es una monstruosidad. Dice, y he conocido una mujer en Escocia que de 20 hijos la sobrevivió uno. Estamos hablando de tasas de mortalidad infantil terribles. Ahora, ¿por qué era esto? ¿Cuáles eran las condiciones de vida de todo tipo? Generaciones de atrás habían estado en el campo. Por lo que el Rosur se levantan todos los campos, se sentan por largo la gente de las ciudades. Hacinadas, mal alimentadas, con estado de salubridad espantoso. Resultado, cualquier peste que anduviera por ahí es un desastre. Ahora, parte del desastre, ¿cuál es? El hambre. Estamos hablando de niveles de subsistencia, muy de subsistencia. ¿Qué era lo que pasaba? Si el salario estaba por encima de tener de subsistencia, por ahí de 4, vivían 3, o 2.5 en promedio, porque algunos no se moría porque al estar mejor alimentado se bancaba las enfermedades. Resultado, rápidamente tenía más chicos dando vueltas por ahí. Si a los 4 años lo metías en la fábrica, efectivamente teníamos que faltar a laburar muy rápido. Entonces, ahí tenéis una explicación de dónde se transmite esta idea. Al revés, si ya vivía en una milladura espantosa, le bajaba el sueldo, comían menos, se morían más. Menos gente para entrar a la fábrica tan pobrecita. Por lo tanto, algo de sentido tenía esta teoría económica de la población. Quiere decir entonces que respecto al salario, más o menos se la rebuscó. Salario suficiente, sirve para mitad de la población, más o menos ahí está. Respecto a los beneficios, es un capítulo extraordinario, Es un capítulo que mezcla pelotudeces mayores con genialidades únicas. Sí, es una cosa, solo es mismo haber escrito ese capítulo, es una cosa que vos decís, pero ¿cómo puede ser que este tipo diga semejante estupidez? Y vos cosas, si este tipo se había olvidado de esto, ¿qué lo dijo? ¿Cómo hizo? Los libros de texto de economía actuales han retomado prolijamente, y yo lo he leído, las estupideces, como verdad revelada, demostrando el buen criterio del maestro en economía. A ver, intentemos armar un poco la cosa. Genialidad. La tasa de ganancia cae en el largo plazo. La tasa de ganancia cae en el largo plazo. Genialidad. Después de esto, Marx, Ricardo, Keynes. Este es el problema de la caída de la tasa de ganancia en el largo plazo. Está en todos los teóricos de la economía, del lado que se les ocurra. Hay un problema con la tasa de ganancia en el largo plazo. El primero es mío. La tasa de ganancia en el largo plazo. Genial, después lo explica. Ahí va. Esto es lo que retoma el libro del texto. Una cosa no se puede creer. ¿Qué dice aquí? Miren, supónganse que todos nosotros fuéramos una comunidad. Entonces, dos de nosotros hacemos zapatos para todos. ¿Sí? Bien. Nosotros producimos zapatos, es más o menos lo que todos los demás y nosotros mismos consumimos los zapatos, venimos bien. Un día que él se levanta y dice, ¿pero quién le quiere fabricar zapatos? Ahora, ¿qué pasa? Ya no tenemos mercado para tres tipos fabricando zapatos, hay vida para dos. ¿Ve? Hay demasiados zapatos, saturamos de capitales el mercado de zapatos. ¿Y qué pasa? El precio cayó. Ofrecemos muchos zapatos. Hay poca, menos, la misma demanda que antes. Una oferta mucho más grande, el precio cae. Como toda cosa que sobra. ¿Vamos bien? Bien. Lo que dice, miren, si hacemos esto con todos los sectores y saturamos todos los sectores de capitales, cae la tasa de ganancia en todos los sectores. Cae nuestros precios, vamos a ganar menos. Esto es lo que es un disparate. Es suponer que lo que vale para un sector vale para todos, en su conjunto. Y no es así. Y no es así. No es así históricamente y no es así lógicamente. Desde el punto de vista lógico, nosotros tres nos pusimos a fabricar zapatos y decían falta dos. ¿Qué es lo que pasa? Las sábanas valen lo mismo, las cocinas valen lo mismo, el alimento vale lo mismo, todo vale lo mismo y nosotros tenemos que bajar el precio del zapato porque sobra. Perdimos, está claro. Ahora, si nosotros tuvimos que bajar el precio de los zapatos, y ella tuvo que bajar el precio de la sábana, y ella tuvo que bajar el precio, y bajan todos los precios, estamos igual que antes. ¿Sí? Si antes todos cobrábamos, digamos, 10, y ahora todos cobramos 5, ¿cuál es la diferencia? Lo que perdí vendiendo, 20% antes vendía por 10, lo gané comprando. Con 5 compré lo que antes compraba 10. O sea, no tiene sentido pensar que se caen todos los precios. Pues si caen todos los precios, estoy igual. Mientras mantenga las proporciones, estoy igual. Lógicamente no tiene sentido. Siempre tenés que tener un precio de referencia. Siempre tenés, ¿con respecto a qué? Ahora, si caen todos o suben todos al mismo tiempo, no pasa con el problema. Desde el punto de vista histórico, la historia se ocupó de desmentirlo. Por eso es preocupante que economistas modernos repitan esto. Fíjense. Empezamos con los textiles. Saturamos de capitales los textiles, en algún momento pasó, y después se cayó todo, ¿no? Ferrocarriles. Ferrocarriles, que se ve el hierro, las vías, qué sé yo, todo el siglo XIX con ese curro andamos bien. Y después, los químicos, el automóvil, las carreteras, y ahora que andamos la computadora, la producción digital. ¿Se ve lo que pasó? Suponer que yo puedo saturar es suponer que mi universo es este, chiquitito. ¿Y el capitalismo qué es lo que hace? Ha crecido hacia los costados, se ha ensanchado, cada vez más cosas. Piensa en 1776 cómo sería la sociedad a la cual escribió Mill, y cómo es actual. Nos guste o no nos guste, la cantidad de productos industriales hoy es infinitamente más grande que en aquella época. El capitalismo, si algo demostró, fue una enorme capacidad de generar nuevas cosas. Pero vos podés tener por saturación de capital, es una pequeña crisis, pero a la corta o a la larga el capitalismo, por ahora, hasta ahora, ha descubierto una enorme capacidad de inventar cosas nuevas, de desviar las crisis hacia ciertos sectores. Quiere decir que la explicación que él da no funciona. Pero, empecemos por lo sencillo. Él dice de entrada, el beneficio no es un salario mejor por coordinar la producción. Palo para el amigo que es negro. ¿Se acuerdan? Los fisiócratas es una especie de salario mejor. Minga de salario mejor. El beneficio depende de la guita invertida para la producción. El beneficio tiene que ver con lo que cada empresario invirtió. No con controlar la producción. Y da un ejemplo muy sensato, digamos. Dice, supongamos dos fábricas que hacen tela. Una hace tela de algodón. La otra hace tela de seda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Las dos fábricas son más o menos del mismo tamaño. Gerenciar las dos fábricas es lo mismo. Más o menos la misma cantidad de obreros, el mismo tipo de máquinas. El laburo de gerenciamiento es el mismo. Ahora, el que tiene la fábrica de camisas de seda invierte mucho más guita porque la seda es mucho más cara que el algodón. Pero para poder producir, la verdad que era producto natural en esa época. Para producir camisas de seda tenía que poner mucha guita. Cuando llega el momento de la repartija, no se van a llevar en función de que los dos coordinaron la producción, en cuyo caso tendrían que ganar lo mismo, sino que el que hace la camisa de seda se va a querer llevar mucho más que el otro porque invirtió mucho más guita. O sea, lo que se espera como beneficio tiene que ver con lo que se invirtió, no con ningún laburo. Tiene que ver con la guita que puso cada tipo, la mosca que está puesta ahí. Pero, por ahí dice Smith, la tasa de ganancia es una cosa muy fluctuante. Ni aún el mismo capitalista suele saber cuánto está ganando. No se puede saber. Lo que sí puedo saber, dice Smith, es que si está subiendo la tasa de interés, es porque deben estar subiendo la ganancia, porque si no, ¿qué empresario tomaría dinero prestado más caro si no esperara ganar más guita? Si estoy tomando el dinero para producir, si la tasa de interés sube y yo lo sigo tomando, pues estoy dando más guita. Si no, no tiene sentido. El problema es que la tasa de interés es un indicador, pero no me explica nada. El mes construye un indicador, es como decir, me puse un termómetro. Saqué, tengo 39. Está bien, buen indicador de que tengo algún problema. ¿Me dice qué problema tengo? Lo único que me dice es que tengo fiebre. Es decir, la tasa de interés me está indicando qué está pasando con la tasa de ganancia, pero no me dice, no me la explica. No me dice de dónde surge la tasa de ganancia. Al contrario, dice que no se puede hacer. Por lo tanto, él no logra determinar exactamente qué es esa tasa de ganancia. Tampoco lo puede hacer con la renta, lo vamos a hablar. Quiere decir que acá él tiene un problema. De cualquier forma, repito, es un capítulo muy interesante porque dice cosas muy interesantes. Sobre todo le da pie a ese doctor Ricardo, lo que hace ser prolijamente con alguna de las palabras que dijo. Hermín lo vamos a entender de todo cuando vemos Ricardo, porque Ricardo se lo pasa corrigiendo todas estas cosas. A ver, para terminar este pantallazo y ya después empezamos a trabajar sobre lo que. ¿Por qué digo yo que es esta la teoría de la teoría de trabajo comandado, de la teoría del trabajo que se puede disponer? En realidad, y repito, esto es una, es mi interpretación, o ni él, muchos otros, pero digo, no es la interpretación de Smith. No existe la interpretación de Smith. Tiene muchas lecturas posibles. Esta es una que me parece que es coherente, que es interesante, pero es una. Fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo él? Todavía los socialistas a veces lo hacen. Te dicen, por ejemplo, con el salario de una maestra en el año 60 se podían comprar 30 kilos de carne. Con el salario de una maestra hoy se puede comprar el piolín de un chorizo. si vos comparás, decís urbió. Es decir, uno puede medir en salarios todo. Entonces lo que está haciendo acá, en realidad Smith es decir, no, mire, una camisa vale 2 salarios. Y un par de zapatos, 3 salarios. Y una cocina, 8 salarios. Y un auto, 35 salarios, 36 salarios. ¿Qué es? ¿Eh? Se mide todo un salario. De hecho, cuando en este país todavía existía clase media baja, antes de que lo pasara el terremoto por el FIMA, el tsunami, durante muchos años se consideraba, había 3 autitos chicos, digamos, el Citroën, el 4L y el chiquito, que le ponían volante porque viste, le daba vergüenza dárselo sin volante. Después no tenía nada, ni radio, ni nada, nada, pelado, viste, tenía el volante arreglado, salí con esto. Pero le daba acceso al auto de una clase y pagando la cuota, sabía cuota. Y en esa época me acuerdo que el valor de esos autos era 36 sueldos básicos. Durante mucho tiempo lo mantuvieron así. Y estaban perdiendo sueldos. Porque sabían que tenían que apuntar a ese sector social y estaban construidos para ese sector social. Que uno puede medir todo el salario. ¿No? Una camisa vale tanto salario, un kilo de carne tanto, ¿eh? Medir todo el salario. Por supuesto el salario no lo podés medir en salario. Un salario, ¿cuánto vale un salario? Ridículo, ya sé. Y por eso el salario lo tenés que medir en qué? En una canasta de bienes. Lo tenés que comparar con algo distinto que sí mismo. Pero pues, todo lo demás no medís en salario. Ahora, si yo mido todo en salario, ¿se acuerdan que las preguntas del excedente eran de dónde se origina? Dirección de trabajo. ¿En qué se mide? En salarios. Y acá, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? Que al producir una camisa yo tengo un excedente del 100% en salarios. ¿Y esto qué me está midiendo? Mi capacidad de inversión. Porque como en aquella época la maquinaria todavía era muy precaria. Cuando él habla de maquinaria, ¿qué está hablando? El molino de viento, de un tipo cortando con una tijera, mina, nada. Pero cuando uno dice, hoy dice, tal empresa invirtió tantos millones de dólares. Vos en qué pensás, que compró maquinaria. En aquella época invertir no era comprando maquinaria, era contratar gente, porque la maquinaria era muy barata. Es decir, lo que se llamaba fondo de salario. Se contrata más gente cuanto más fondo de salario tenés. Acá lo que estás midiendo es que vos antes contrataste un obrero y ahora puedes contratar 2. Es decir, mediste tu excedente en tu capacidad de contratar gente. ¿Se ve esto? Te estás midiendo directamente tu capacidad de inversión. Y entonces, una vez que hiciste eso, le agregas otra teoría que la puso al comienzo del libro, después le dijo un capítulo, que es una distinción, por supuesto los neoclásicos la rechazan totalmente, pero que es fundamental, que es entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Es decir, piénsenlo así. Después lo vamos a aclarar, pero piénsenlo así. Si yo contrato un negro que me apantalle, que tengo este excedente, ¿qué contrato? ¿Un negro que me apantalle o un tipo más para ponerlo en la fábrica? Le dice a mí, cualquiera se enriquece contratando obreros para trabajar y se empobrece contratando las calles y todo lo demás. Es decir, una vez que determine el monto del excedente midiéndolo en salario, ¿quién se lo va a apropiar? Y para qué, la tercera pregunta tiene que ver con el trabajo productivo y productivo. ¿Lo utilizo para consumo improductivo o lo utilizo para consumo productivo? Ahí de nuevo hay 2 teorías de Smith sobre qué quiere decir improductivo y qué quiere decir productivo. Pero esto cuando lo veamos sobre el texto lo vamos a ver clarito. Si tomamos la teoría más conocida de Smith, la otra está menos conocida, pero también lo dice. Si tomamos la más conocida, Smith dice otro rebuzno típico de él. Trabajo productivo es el que genera cosas materiales. A esto Marx se queda, porque claro, la distinción de Marx, que curiosamente también está, ya lo vamos a ver en Smith, pero mucho menos remarcada, es la siguiente. Supónganse, ¿cómo puedo diferenciar productivo de improductivo? Supónganse esto. Yo quiero hacer un asado en casa y contrato a un amigo folclorista y digo, venite, venite a cantar un rato, nos comemos un asado y te pago tanto. ¿Sí? El asado es en casa con los amigos. Anda borracho, todo ahí comiendo asado y cantando. Eso es contratar trabajo improductivo. Fíjense la diferencia. Lo contrato a un amigo y le digo, che, pero vamos a hacer una cosa. Alquilamos este teatro, yo te contrato y yo me ocupo de realizar la cosa y cobramos tanto la entrada, qué sé yo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hago el asado en casa, yo le pagué y se me corregía. Cuando hago, lo hago al tiempo cantar en un teatro, yo me genero un beneficio para mí. Si logro vender las entradas por los costos, me genero un beneficio. Es decir, productivo es aquella cosa que me va a generar excedente para mí, para un empresario. El mismo laburo hecho en otro contexto es improductivo, es gasto. Si una cosa, yo cuando lo traigo a casa a cantar estoy haciendo un gasto. Cuando lo llevo a un teatro estoy haciendo una inversión, de la cual espero tener una renta. ¿Se ve la diferencia? Entonces el hermano dice, no importa que haga cosas materiales o no, eso es lo de menos. Lo que importa es si le genera una excedencia que puso la guita. Si el objetivo es generar un excedente, si el objetivo es el consumo, digamos. Pasarla bien y chao. Alrededor de esto es la discusión que le van a hacer. Ahora, de cualquier forma, sí me parece importante. Uno puede decir productivo, no productivo, y puede decir, en realidad, la línea no tendría que haber pasado por acá, sino por acá. ¿Sí? Puede discutir dónde pasa la línea. Está bien, pero ¿saben qué? Que entre un obrero textil y un negro que no pantalla hay diferencia, me parece fundamental. Me parece fundamental. O sea, entender que el uso del excedente, que el uso de lo que tenemos para invertir, no es lo mismo destinarlo a uso productivo que a uso improductivo. Un secretario de comercio de este país en la época, el día de Martínez Ríos Estrada, dijo, da lo mismo producir caramelos que cañones. No da lo mismo. Tenés dos perfiles de país muy distintos. No da lo mismo. Entonces, suponés que el mercado te va a hacer producir aquello para lo cual vos sos más hábil y todo lo demás, minga. Bien. Para terminar, una última cuestión. Que recién se va a desarrollar totalmente con rezago, pero vamos a plantearlo. Supóngase que en el país, en 10 horas de trabajo, país A, país B, producto X, producto Y. En 10 horas de trabajo, el país A puede producir 20 unidades de X y el país B 10. El país A puede producir 10 unidades de Y y el país B puede producir 20. ¿Sí? En la misma cantidad de horas de trabajo. Está claro que conviene hacer un intercambio. O sea, este hace las 20 unidades de este hace las 20 de esta, tenemos el doble, que es un tercio más que si hubiéramos producido de otra forma. Es decir, conviene el comercio internacional cuando hay que ventajas absolutas. A tiene ventajas absolutas en X y B tiene ventajas absolutas en Y. Cuando hay ventajas absolutas, entonces conviene el comercio internacional. Y si un país produce mejor de todo, ¿se puede comerciar? Este es el problema que va a contestar Ricardo. Esto es lo que va a contestar Ricardo, con una teoría que todavía hoy es la que vale en comercio internacional. Las ventajas comparativas. Estas son ventajas absolutas. Un país que produce mejor de un bien, el otro mejor del otro, automáticamente las ventajas están claras y que están claras. Bueno, empiezan a trabajar sobre las preguntas sobre el mundo. Cambia. Esta idea de que el servicio natural es solamente salario, a partir de ahí se toman las decisiones de cómo distribuir el trabajo hacia el productor directo, cambia la riqueza de las naciones desde el capitalista, y la idea de que es una sociedad precapitalista, es decir, una sociedad donde hay comercio, pero no hay trabajo asalariado. Vamos a definir como capitalista una sociedad para el trabajo el primero asalariado. Resulta que, ¿cuáles son los dos hechos que llevan ahí mismo. Ahí hay dos cosas interesantes. Hay una cuestión biográfica. Él viaja a Francia y conoce a Quesnay y todos los fisiócratas. Quiere decir que él entra en esta idea del análisis de una sociedad capitalista directamente discutiéndolo con la gente, con los fisiócratas. Entonces ahí hay un cambio, una influencia intelectual importante. Por otro lado, lo que está ocurriendo es que en la sociedad en que vive Smith se está generalizando el trabajo desarrollado. Se está terminando con las formas gremiales de producción industrial y se está entrando en el trabajo asalariado. Y esto es una cuestión que él la tiene que haber visto. Recuerden eso, que él habla de un esclavo y después de un niño. O sea, está cambiando la forma como él ve que se produce. De las categorías fisiocráticas que retoma Smith, la más importante es la inversión. Es decir, la idea de que para producir hace falta hacer adelantos o inversiones. La inversión pasa a ocupar un punto central en la teoría de Smith. ¿Qué sectores tienen la capacidad de originar producto neto? Todos. Porque como el producto neto es una resultante del trabajo, y todos los sectores utilizan trabajo, todos los sectores pueden originar producto neto. Es decir, a diferencia de los mercantilistas, los fisiócratas y Smith colocan el excedente en el sector productivo. Y a diferencia de los fisiócratas, que lo colocaban solamente en la agricultura, Smith lo coloca en todas las esferas de la producción. Todas las esferas de la producción pueden originar producto neto. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales la división del trabajo incrementa la productividad? Que hasta más trampana de tanto repetir una acción la termina haciendo bien, que no hay tiempos muertos a cambiar de un tipo de trabajo al otro. Por eso, la pregunta 7, ¿por qué el agro tiene menor desarrollo? Porque no permite esta división del trabajo a fondo, porque dependen de los ciclos biológicos. Y la tercera cuestión es que aparece esta posibilidad de inventar procesos nuevos a partir de de la línea de producción. División técnica del trabajo, la división que se produce adentro de una fábrica, es decir, cómo se subdivide el trabajo entre los distintos productores directos. En cambio, la división social del trabajo tiene que ver con el mercado y tiene que ver con las distintas cosas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y comprar lo que vendemos en el mercado. ¿Qué causa la división del trabajo? Hoy es respecto a la división del trabajo, pone una cosa que es peligrosa. En realidad hay división del trabajo porque el individuo tiene esta cuestión de intercambiar con el otro. Y se nunca ha visto a nadie jamás cambiar un hueso con otro perro, un hueso por otro hueso con otro perro. Esto es una cuestión estrictamente humana. ¿El peligro de eso cuál es? Que en realidad estamos introduciendo esta capacidad del hombre de intercambiar, que es propia del hombre de las sociedades comerciales, como una característica biológica del hombre, por lo tanto propia de cualquier hombre. Estos son el tipo de cosas que rescata Schwenninger y que se plantea que el hombre primitivo es un tipo que está analizando qué le va a dar más utilidad. Y el hombre en otras sociedades se organiza de forma distinta. Por eso digo, es peligroso. Pero él lo remite a eso. Ahora, antes, eso es en la riqueza. Las lecciones él había dicho que el hombre, esto a su vez lo explica por qué el hombre tiene deseos de convencer a los demás. Entonces, lo que realmente es lo original del hombre es esa gana de convencer a los demás de algo. Y ahí surge el intercambio. ¿Cuál es el límite de la división del trabajo? El mercado. Es decir, él dice, una un tipo que fabricara en Glasgow, solamente esclavos podría sobrevivir porque hay mercado para eso. Los tipos de un pueblito que fabrica solo, digamos un herrero de un pueblo de por acá que fabrica solamente esclavos, se muere de hambre. Tiene que fabricar, tiene que hacer rejas, tiene que arreglar camas, tiene que hacer lo que venga. O sea que cuanto más grande sea el mercado, más capacidad tenemos de vivir el trabajo. Bueno, el dinero básicamente para todos ellos es un medio de cambio. Es algo que sirve para intercambiar cosas. Después cualquier cosa vamos a volver sobre el dinero, pero más adelante. Diferenciar entre valor de uso y valor de cambio. Bueno, esto es una distinción fundamental en todos los clásicos. Y ahí hay que ser preciso. Cuando hablan del valor de uso, lo que dicen es ¿para qué sirve algo? Es decir, una manzana sirve para alimentarnos, satisfacer nuestros apetitos, todo. El valor de cambio es lo que podemos conseguir a cambio de la manzana, por qué la podemos trocar, por qué la podemos cambiar. Ahora, respecto al valor de uso, hay algunos problemas. En primer lugar, el valor de uso es un prerequisito del valor de cambio, pero solamente un prerequisito. ¿Esto qué quiere decir? Que si algo no tiene valor de uso, no se lo puede vender. Pero una vez establecido que las cosas tienen que tener valor de uso para poderla vender, no hay ninguna relación entre el valor de uso y el valor de cambio. No determina el valor de uso y el valor de cambio. Para los neoclásicos sí, es el valor de uso lo que después lo vamos a ver lo que determina el valor de cambio. Pero resulta, y esto en general no se dice, que estamos hablando de dos cosas distintas, dos valores de uso distintos. En general no se dice esto, no. El valor de uso clásico no tiene nada que ver con el valor de uso neoclásico. El valor de uso neoclásico es lo que yo considero que me va a reportar de utilidad una cosa. Es decir, es un valor de uso subjetivo. Soy yo el que digo esta manzana me va a reportar tanta utilidad. ¿Sí? El valor de uso clásico es un valor de uso objetivo. La manzana es un valor de uso porque tiene tantos carbohidratos, tantos azúcares, tantos. ¿Sí? O sea, tiene cierta capacidad de satisfacer el hambre porque tiene estas propiedades. Fíjese que Marx, cuando dice el valor de uso no es un problema de la economía, es un problema de la merciología, es decir, de la química. ¿Por qué nos manda la química? Nos manda la química porque es el valor de uso objetivo de las cosas. Entonces, una manzana tiene un valor de uso que tiene que ver con las componentes de la manzana. Esto es objetivo. Uno puede hacerlo analizar por un químico y te va a decir, hay tabla, tiene tanto de calorías, bien, ese tipo de tablas, y esas son cuestiones objetivas, se puede medir. En cambio, para un neoclásico, no importa lo objetivo, importa lo subjetivo, lo que yo siento que me va a reportar de satisfacción. ¿Se ve? Ojo, el valor de uso en el mil es un valor de uso objetivo, ¿para qué sirve algo? Y esto se puede estudiar. Esto se puede estudiar. Precio real y precio nominal. Precio real está medido en alguna medida del valor que a su vez no cambie. Precio nominal es en pesos. Como todos sabemos que con la inflación uno nominalmente gana lo mismo y realmente gana menos, porque puede comprar menos cosas que en el pasado. Cobró lo mismo, pero cuando vas hacer compra puedes comprar un cachito menos que en el pasado. Las variables reales serían variables en las cuales no está el problema de los precios, sino que medimos en términos reales qué es lo que podemos comprar. El problema es que esta medida invariable del valor no la pudieron encontrar ni él ni mucho menos Ricardo que se volvió más o menos loco con eso, buscando la medida y variable del valor. ¿Y cuál es el problema? Supónganse ustedes una señora que es modista. Entonces tiene que hacer vestidos, pero resulta que el centímetro que tiene todos los días cambia un carajésimo. Es un poquito más largo, un poquito más corto. ¿Cómo le van a salir los vestidos? A la mierda. Bueno, esto pasa, digamos, la búsqueda de una medida invariable de valor es buscar una cosa que no cambie. Y el problema es que todo cambia. Por eso él después se arma el lío con el valor, porque se está dando el valor trabajo y si acaso, después lo leanlo en el taxi, y si acaso con la misma cantidad de grano no puedo contratar el mismo trabajo en diferentes épocas. Y ahí se está hablando del trabajo comandado. Con la misma cantidad de grano puedo contratar la misma cantidad de gente, trabajo comandado. Y en otro lado se habla del trabajo incorporado. Ahí se da mal lío. Cuando quiere medir las cosas en grano. No es una medida invariable. Entonces, trabajo contenido es las horas de trabajo necesarias para la producción de un bien. Trabajo comandable es la cantidad de tipos que yo puedo contratar. Este es el contenido y este es el comandable. ¿Cuáles son los componentes del precio natural? Salarios naturales, beneficios naturales y rentas naturales. Los precios de mercado gravitan hacia los precios naturales por cuestiones de oferta y demanda. Es decir, si hay muchos bienes, hay mucha oferta, el precio cae. Si hay pocos bienes, hay poca oferta, el precio sube. Entonces va girando alrededor de este precio natural. Con respecto al concepto de ganancia, en Smith aparece la idea de ganancia. En la fisiocracia será un salario distinto. La teoría de la composición es la teoría de la suma, la teoría del costo. Sumo salario, beneficios y renta, lo que me da, me da. Teoría de la deducción es tomar un valor fijo dado por las horas de trabajo y restar a ese valor que originalmente se lo apropiaba el trabajador, restarle una parte para el capitalista y otra parte para el dueño de la tierra. ¿De qué se componía principalmente la inversión en la época de Smith? De contratar gente, es decir, de salario. ¿Qué importancia tiene el trabajo comandable para la teoría del crecimiento? Es este esquema que yo les decía que me permite medir mi capacidad de crecimiento, porque al poner todos los precios en salario, mido el excedente en salario y esta es la principal inversión. Entonces, me permite medir directamente la tasa de crecimiento. El salario de subsistencia incorpora componentes histórico-culturales. ¿Cuáles son los mecanismos de ajuste? El salario de mercado, el salario natural, el garrote de los capitalistas y la teoría económica de la población. ¿Cuáles son los dos elementos a destacar de las afirmaciones de Smith con respecto a la tasa de ganancia? Que depende de la inversión y que cae en el largo plazo. Que depende del monto de la inversión y que cae en el largo plazo. ¿Puede explicarla? No. ¿Puede construir un indicador? Sí. La tasa de interés. El crecimiento afecta de modo similar a los distintos sectores sociales. Acá viene algo lindo. Paremos un cachito. La tasa de ganancia. Disculpen, ¿les puedo pasar un aviso a los chicos respecto del paro? Permiso, chicos, disculpen. Les aviso que mañana, el pasado, el paro de Conado Histórica, que es el sindicato docente a nivel nacional, que están adheridos a los docentes de Adunlu, que es el gremio acá a nivel de la universidad. Sabemos que el profesor Pedro Sacumacho, saben de algún compañero que está en la otra comisión de economía, adhiera al paro y no viene. Y respecto de taller, sabemos que el profesor Bernardo Gandula no viene. El resto de los docentes de taller no tenemos noticias. Cualquier cosa les mandamos un correo, pero en principio Bernardo Gandula no viene y Pedro Sacumacho el miércoles le pueden avisar a sus compañeros que no viene tampoco. Gracias, profesor. Claro, nos quedaba esta cuestión de cómo afecta a los impuestos sociales. Tiene que ser lo siguiente. Si el país está creciendo, silencio, si el país está creciendo, el único caso donde el salario de mercado puede estar siempre por encima del salario natural, el único caso que reconoce, es un país que esté creciendo permanentemente a tasas muy altas, donde siempre haga falta mano de obra. ¿En quién está pensando? En Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, en 1776, había muchísima necesidad de mano de obra. Entonces ahí siempre el salario puede ser más alto porque siempre hace falta gente. Si un país está creciendo, entonces los salarios van a tender a subir porque se crece ocupando gente. Si no tenés más gente, tenés que subir el salario. Quiere decir que el sector obrero va a estar mejor, porque va a cobrar más salario. Como el sector obrero va a estar mejor, va a ser más demanda de alimentos. Recuerden que casi toda la canasta familiar es de alimentos. Por lo tanto, el sector terrateniente va a estar mejor porque van a subir la renta de la tierra. ¿Sí? Pero resulta que a medida que el sistema crece, la tasa de ganancia tiende a caer. Por lo que él mismo dice en otro lado, que es altura de capital. Quiere decir que aparece esbozado, dando vueltas por ahí, un conflicto social. Dos sectores que está bien, uno que está mal. Apareció ya mucho más claramente expresado el conflicto social entre capitalistas y obreros por el tema del salario. Y aparece otro conflicto social entre capitalistas y el resto de la sociedad por el crecimiento. Está dando vuelta el conflicto social, todavía no está bien planteado. ¿Por qué? Porque en realidad el conflicto social de Smith es un conflicto con un sector que no aparece, que es el capitalismo comercial. Fíjense, ¿cuál es el negocio del capitalismo comercial? Compro barato acá, vendo caro allá. Para comprar barato acá y vender caro allá, es lo que necesito. Ser el único que compra barato acá y el único que vende caro acá. Si hay un montón, son él. Quiere decir que el capitalismo comercial hace la diferencia en esta cuestión de comprar barato y vender caro. El capitalismo industrial que está surgiendo, ¿dónde hace la diferencia? En vender mucho y barato. ¿Qué es la división del trabajo? Incrementar muchísimo la productividad y vender muchísimo. Entonces, lo que menos necesita son monopolios comerciales. ¿Qué les conviene? Que muchos compren acá barato y muchos vendan allá barato pero con ganancias. No que compren pocos y caros, barato y vendan caro, sino comprar y vender barato pero en cantidades. El negocio es la cantidad. El negocio es la división de trabajo, producir muchísimo, vender muchísimo. Entonces, ahí hay un conflicto, pero que no está del todo, no aparece del todo, pero sus enemigos, por eso están retomados por los liberales, porque de hecho él hace esta defensa del liberalismo, esta defensa de la libertad de comercio. En cambio, lo vamos a ver desde la vuelta que viene. El conflicto de Ricardo es mucho más claro. Es entre burguesía y aristocracia, es entre los dos grandes sectores, el sector que tiene el poder y está en decadencia, que la aristocracia y la burguesía lo está sufriendo. Ahí está clarísimo. Y toda la pelea de Ricardo es una pelea política por la distribución del ingreso entre estos dos sectores. Digo entre estos dos sectores porque los obreros bien gracias, ¿viste? No es cuestión de que estos tipos pretendan ganar algo más que la subsistencia. Acá de lo que se trata es entre la gente de bien como se reparte la guita. Los otros a nivel de subsistencia y se acabó. Pero el conflicto está claramente planteado en Ricardo, además él lo dice. El diputado de las Cortes que está en las Cortes por la burguesía. Entonces todo es un proyecto. De hecho, cuando uno lee a Ricardo, es un tipo tan político que en realidad empieza a ser conocido en 1809, 1811 con unos artículos que publica sobre teoría monetaria, porque en realidad la discusión ahí tenía que ver con problemas monetarios. Y una vez que se pasó eso, empezó a escribir la renta de la tierra. ¿Y qué pasó? En el 15 ya el tema monetario había pasado de moda y lo que se estaba discutiendo en las Cortes era la renta de la tierra. Pero el tipo está produciendo análisis para la discusión política. Bueno, hace falta. Cualquier cosa, el lunes vemos algunas cosas más de Smith y arrancamos con Sí, me quedo muy serio, que si no sé.